Gimnasia Verbal, May and Might. Annie, how are you? Hi, Richard, how are you? Annie's got the giggles. What's the matter, Annie? Nothing, I don't know. I can't tell you. You can't tell me? Is it that bad? No. Good, today we're going to look at two auxiliary verbs, the verbs may and might. In English, there are two ways of saying a lo mejor, okay? Or quizás, perhaps, mm-hmm. and maybe. But the most common way of saying quizás or a lo mejor in English is for us to use an auxiliary verb, might, okay? Okay. A lo mejor lo hago. I might do it. Ok, como es un verbo auxiliar, simplemente va con el verbo básico. I might go. He might go. Nunca cambia. Okay? Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces. Puede que llueva mañana. It might rain tomorrow. It might rain tomorrow. Sí, it might. Muy bien. It might. A lo mejor, sí. Good. Puede que llegue tarde, así que no llegues demasiado pronto. I might be late, so don't get there too early. I might be late. Good. Puede que todavía cojas tu tren. You still might catch your train. You still might catch your train. Might, por cierto, es un verbo que utilizamos todo el tiempo, ¿ok? Igual que en español cuando decís a lo mejor. Okay. ¿Mm? Es muy importante, por lo tanto, asimilarlo bien, ¿ok? I might go, I might run, I might stop. Okay. A lo mejor paro, a lo mejor voy. ¿Mm? Puede que todavía vendan la empresa. They still might sell the company. Good. A lo mejor vamos a Ibiza. Un fin de semana. We might go to Ibiza for a weekend break. We might go to Ibiza for a weekend break. Cambiamos. A lo mejor paro y compro una pizza. I might stop and get a pizza. Puede que llegue tarde esta noche, cariño. Mm. Mm. I might be home late tonight, honey. Puede que te hagan una oferta que no puedas rechazar. They might make you an offer you can't refuse. Bien. Un ejemplo de cuando utilizamos might, un ejemplo muy común, es dentro del contexto de la siguiente frase. I think I might. ¿Ya? A lo mejor hago algo. Ok. Bien. I think I might do it. I think I might call her. ¿Vale? A lo mejor doy un paseo. I think I might go for a walk. Bien. También podríamos decir, por supuesto, I might go for a walk. Pero es muy idiomático, muy natural para nosotros decir, I think I might go for a walk. Bien, a lo mejor llamo a mi madre. I think I might phone my mother. A lo mejor escribo para quejarme. I think I might write and complain. I think I might write and complain. Good. A lo mejor, se lo digo, al sábado en la cena. I think I might tell her on Saturday over dinner. Over dinner. Sí, hablamos siempre de over dinner. I'll do it over dinner. I'll make the announcement over dinner. ¿Mm? Okay. Bien, otro ejemplo de cuando utilizamos might, con su correspondiente sujeto, por supuesto, es cuando contestamos a una pregunta, pues quizás. A lo mejor. A lo mejor. ¿Mm? Okay. Por ejemplo, are you going to the party? Pues quizás. Diríamos nosotros, en vez de perhaps y en vez de maybe, I might. Mucho, mucho, mucho más natural para nosotros decir eso. I might. Mm-hmm. Are they going to come? Pues quizás. They might. Bien, utilizando el sujeto they seguido del might. They might. Bien. Is it going to rain? Pues quizás. It might. Muy bien. Ahora, vamos a pasar al negativo. Y es curioso porque en este verbo auxiliar no podemos contraer el negativo de might not, ¿ok? No se dice mightn't o no se debería decir. En algunas partes sí se dice. Vale. Normalmente no decimos mightn't, se dice might not. Seguido, como siempre, del verbo básico, ¿ok? Ok. Puede que no necesites tu paraguas, sería you might not need your umbrella, ¿ok? Ok. Bien, el siguiente. Puede que no terminen hasta marzo. They might not finish until March. Bien, might not, por supuesto, nunca cambia, nunca varía. Mm-hmm. Bien, puede que no vaya a la fiesta al final. I might not go to the party after all. Good, cambiamos. A lo mejor no vendemos nuestra casa al final. We might not sell our house after all. Puede que al final no llueva. It might not rain after all. Puede que al final no solicite ese trabajo. I might not apply for that job after all. Puede que al final no les invite. I might not invite them after all. Good. Un inciso. El verbo may es cada vez más obsoleto. Casi nunca lo empleamos. Pero hay una ocasión en la que sí empleamos may, ¿ok? Y es cuando estamos pidiendo permiso, ¿vale? De una forma muy formal, ¿ok? Quizás a un profesor o dentro de un contexto formal. Sí. ¿Vale? Ok, por ejemplo, me permite hacer una pregunta. May I ask a question? ¿Qué hacemos preguntando con may? Pues simplemente invertimos el verbo auxiliar may con el sujeto. I may go, may I go. De acuerdo. Okay. May significa exactamente lo mismo que might, por cierto. Pero aquí no empleamos might nunca, en este caso. En todos los demás, el verbo que solemos emplear es might, pero aquí no. Okay. Bien. ¿Me permite ir al servicio? May I go to the bathroom? May I go to the bathroom. Bien, que es lo que se diría en Estados Unidos. Quizás en Inglaterra diríamos may I go to the loo. Okay. Una okay. forma muy educada de hablar del servicio. Pues sí, por supuesto. Of course you may. Of course you may. Good.